De la gran metrópoli. 1, 2, 3. De la gran metrópoli. Y es que no basta solo subirse a las tarimas a cantar, rapear, hacer teatro o a bailar. No es solo comunicar, a levantar procesos ya, a trabajar con la gente. Que proyecto, todo es posible. Objetivo, bienestar común, trabajo colectivo, sin comunicación. No, no hay colaboración, es verdad, es cierto, pero necesitamos informarnos, inducirnos en la gente. ¿Cómo lo hacemos? En la letra de nuestras canciones, bien consciente. Que rap conciencia represente nuevas propuestas de equipos de que reinventen en eventos sociales, políticos, educativos y por qué no hasta científicos. Perdóneme por redundar, pero quiero resaltar que no es conciencia, que no es conciencia, si por hechos es indiferencia. ¿Cómo? Que no es conciencia, si por hechos es indiferencia. Esto suena. Pura rap, pura construcción de poder popular. Pura rap, puro y nos vemos en la práctica. ¿Y cómo suena? Pura rap. También uniendo siempre notaciones, es lo que nos une. Estructurar la desigualdad, a transformar este contexto neoliberal. Sin competir como productos del mercado. Todos tenemos gritos de batallas propias, una emancipación continua. El trabajo no está en las mesas de votación, en la próxima reelección, sino en los barrios, las casas, las escuelas, las calles. Perdóneme por redundar, pero quiero resaltar que no es conciencia, si por hechos es indiferencia. ¿Cómo? Que no es conciencia, si por hechos es indiferencia. Pura rap, pura construcción de poder popular. ¿Y cómo suena? Pura rap, puro y nos vemos en la práctica. ¿Y lo que ves? Pura rap, pura construcción de poder popular. Pura rap, puro y nos vemos en la práctica. Y que no entiende, que no es consciente, que mira para el mundo porque la moda reciente. ¿Entendí? Que no entiende, que la mecha se enciende cuando no viene nada que decir. ¿Qué pretende? ¿Qué entiende? Entiende, que no entiende. Caído, colgando de un filo, como dice cada hermano, es todo un pillo. Educación, ciencia, revolución de ideales, pensamientos patriarcados, sin evolución, sin pasión por transformación. ¿Y qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué habla? Es como un loca de más. Habla usted y es de mala educación. Puro rap, puro construcción de poder popular. ¿Cómo suena? Pura rap, puro y nos vemos en la práctica. Y ya, pura rap, pura construcción de poder popular. Pura rap, puro y nos vemos en la práctica. Para los amigos, que gente circular y matar y que se pongan a construir más bien. Y bueno. Y que ojalá entendieran que ese exceso de ruido es el que se escuchó aquí. ¿Dónde estaba Nico? Entonces hoy les vamos a mostrar un poco de nuestro exceso. Y necesitamos el acompañamiento de todas y todos ustedes. Para que no solamente se escuche Bogotá, sino que este nuevo código de policía y al SMAT asesino le quede en su historia la piedrita que significamos, el estorbo que somos. Porque aquí estamos y aquí nos quedamos con Nico. Muchas gracias. Estamos aquí con un integrante de, ¿cómo se llama la banda? Rima Rojo y Negro. Rima Rojo y Negro. Yo grabé las canciones porque me gustaron bastante la letra. Entonces, ¿cómo se inspiran y cuánto llevan con este grupo? Rima Rojo y Negro es un proyecto que comienza en el 2014, que nos junta a TJ y a mí, que pues, TJ es mi compañera. ¿Y tu nombre es? Yo soy Uscla. Uscla. Y bueno, pues entonces nos juntamos teniendo, digamos, un horizonte político afín, y pues nada, intentando hacer con esto algún aporte a la lucha social y pues a la construcción de un mundo nuevo, un mundo más libre, un mundo más justo. Bien, y yo creo que lo logran, sus mensajes, sus canciones, es súper contundente. Felicitaciones por eso. ¿Y cuáles son sus proyectos? ¿Van a grabar? ¿Qué van a hacer? ¿Tienen por ahí? Sí. Bueno, ahorita nos vamos a tomar un pequeño receso de viaje. ¿Dónde van? Vamos a tocar tierras ecuatorianas. Y pues la idea es al volver preparar nuestro nuevo álbum, que aún es un esbozo, tiene algunas canciones que pues falta pulir. Entonces yo creo que a finalizar de este año, tal vez tipo septiembre, tenemos una entrega nueva. ¿Y qué piensas de que se hagan estos eventos? Pues estos eventos son una disputa, ¿sí? En estos momentos estamos disputándonos la calle. ¿La calle con quién? Con quienes no quieren que estemos acá. Con la gente que disfruta, que en serio siente un gusto muy grande por golpearnos, por torturarnos, por matarnos, y le pagan por eso. Entonces nosotras en estos momentos estamos disputando ese derecho que tenemos de gritar, de quejarnos de que acá nos están matando. Y pues no sé, tenemos que hacer algo desde lo que sabemos hacer, desde la cultura que tenemos. Tenemos que mostrar ese pueblo, parece que no se puede rendir y no se puede doblegar entre la gente que usa la violencia. Entonces pues sí, estos espacios son fundamentales, espacios de autogestión, que no estén, digamos, que cooptados por ninguna agencia que intente poner un poder sobre ella. ¿Y qué es esto? La fuerza del pueblo, que se puede organizar y puede sacar cosas y podemos recordar a nuestras muertes. Excelente, eso pensaba yo, como apoyar todas las manifestaciones organizadas de descontento, y en eso estamos. Entonces nada, felicitaciones y a seguir creando. Muchas gracias a ustedes. Chao. Saludo para la Vox Populi. Un saludo a la Vox Populi. Escucha la Vox Populi. De la gran metrópoli. Ahí está. Chao. Gracias. Bueno, nos despedimos con esta canción. En homenaje a todas nuestras compañeras muertas y desaparecidas. En homenaje a esas compañeras del Cauca que resisten todos los días en su minga para liberar la tierra. Y esto va contra los tomos. ¡Piros! Y ya, parce, Nicolás tiene muchos nombres. Y esperamos darles todo nuestro cariño hoy. Del estadio, me verás aquí parado sin miedo a la represalia. Me verás peleando el mundo con las letras como arma. Me verás en una cabia con las piernas cansadas. Me verás con la bandera de la lucha de la ciudad. Me verás en ese sitio, en esa calle, en esa cuadra. Me verás y sabrás lo que duele mi mirada. Me verás, te veré, nos veremos las caras. Y en mi cara la cara del que tiene muchas caras. Cara de la libertad, Nico Neira, tu chispa ahora es nuestra llamarada. A Nico lo mataron, sicarios del Estado, y lo recordaremos como pueblo organizado. A Nico lo mataron los tomos represores, y no perdonaremos libertarios luchadores. A Nico lo mataron, sicarios del Estado, y lo recordaremos como pueblo organizado. A Nico lo mataron, no somos represores. Y no perdonaremos libertarias luchadores. Se cumplen 10 años, 15 años, 50. Desde que atacaron máquinas violentas. Y a cada segundo personas despiertan. Las calles revientan de gente inconforme. No asustan los gases, cascos y uniformes. Traspasan mordazas todas nuestras voces. Las puertas son puertas. Escucha sus nombres. ¡Hey, Nico! No olvidamos, hombre, llegaron las tanquetas. Sacaron sus granadas repartiendo democracia. Imponiendo el orden, estalla recalzada, agua por montones. Jinetes de la muerte de los pobres. Tras los asesinos, las leyes se esconden. ¿De qué mierda sirve si arriba responden? Condenar a la nación, la solución. ¿Cuál? La solución. ¿Qué? Desmovilízate, escuadrón. A Nico lo mataron, ciudadanos del Estado. Y lo recordaremos como pueblo organizado. A Nico lo mataron, los somos represores. Y no perdonaremos libertarios luchadores. A Nico lo mataron, sicarios del Estado. Y lo recordaremos como pueblo organizado. A Nico lo mataron, los somos represores. Y no perdonaremos libertarias luchadores. Brutalidad policial. ¿Qué? Crímenes de Estado, represión. Dicen esperanza y protección. Dicen libre expresión, mentira, intimidación. Vigilando están, la autoridad se le subió a la cabeza. Exceso de fuerza, no alcanzó la educación. Riesgo, la gente pensante. Objeción de conciencia, que lo grito, que lo cante. Porque lo tomaron para salir a la calle a maestrar. Sepa, si se revela una, se revelan todas. Por eso tienen miedo y lo disimulan. Ya. Pasos arrestos, pasos arrestos, abuso sexual, corrupción. ¿Dónde están todos los sinónimos de represión? Porque esos todos van para esta canción. Persecución del movimiento social. Y no olvidamos esto, porque se produjo su sistema. Betty Sandoval. Y con la misma rabia aquí dejamos este tema. Ayer fue Nico Neira y ya van muchos en la hilera. Únete a nosotras. Hoy puede ser tú, yo o cualquiera. Y esto suena como... A Nico lo mataron, sicarios del Estado. Y lo recordaremos como pueblo organizado. A Nico lo mataron, no somos represores. Y no perdonaremos libertarias luchadores. A Nico lo mataron, sicarios del Estado. Y lo recordaremos como pueblo organizado. A Nico lo mataron, no somos represores. Y no perdonaremos libertarias luchadoras. En Colombia los reyes existen. Y son las rebeldes que al SMAT resisten. A la memoria de aquel joven estudiante. Con su nombre como insignia seguiremos adelante. Donde la rabia empieza, el miedo acaba. Acaba el cobarde bastard. Morir por la libertad no es morir. Es convertirse en rabia, es renacer en colectivo. Es transformarse en puño. No olvidamos a quien amó, no olvidamos a quien luchó, no olvidamos a quien murió, no olvidamos a los tombos culpables. Seguimos luchando. A Nico lo mataron, sicarios del Estado. Y lo recordaremos como pueblo organizado. A Nico lo mataron, no somos represores. Y no perdonaremos libertarias luchadores. A Nico lo mataron, sicarios del Estado. Y lo recordaremos como pueblo organizado. A Nico lo mataron, no somos represores. Bueno, aquí acompañando a los manifestaciones organizadas de inconformismo, que hay muchas y hay que apoyarles, hay que darles fuerza para que haya cambios de verdad. Estamos aquí arriba y estamos con estos gritos que se sientan esta noche. Y bueno, gracias a todos y todas, ojalá seamos cada vez más y ojalá esta lucha se extienda cada vez a mayor cantidad de personas. Gracias. Gran Metrópoli 1, 2, 3.